¡Ahí llego yo! ¡Ahí llego yo y vamos a ver! ¡Opa la la! ¡Opa la la! ¡Hola mamita! ¡Hola papurri! ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buena siesta, muy bienvenidos. Está arrancando con Tuti este Raíces que suena. ¡Lindo! Carlos Vives. De Colombia. ¿Se acuerdan de este tema? Tiene 10.000 años. Sí, sí, sí. ¿Me gustó? Para el comienzo hermoso. De hoy. Métele. Divino. Vamos a ver lo que es gozar, cómo es gozar. Qué calor, papá. Cómo es bebé. Bembé, dice. El bembé africano es. Mírala, qué linda es. Es nuestra operadora técnica. Linda es y se le ve. Se le veía no sé qué. Pero se le ve. Tiene Maite, pero tiene su nombre y apellido, que es Lucero Aguirre. Fuerte el aplauso para nuestra compañera en todo este año, Lucero Aguirre. Linda se la ve en la operación técnica, último programa del año y ella también es parte. Que me perdonen si me quejo porque tengo una gana de quedarme. No me quiero ir. Nah. Hay que descansar también. Hay que descansar, dice. Karina Maldonado, mi nombre. Estamos en la siesta de este sábado. Sábado 28 de diciembre, día... De los inocentes. De los tonturcos. Ah, de los inocentes. Ah, ¿por qué? Exactamente. Día de todos los inocentes. Es raro porque ya no se usa más eso, ¿no, chico? El chiste... Mire, todos los días nos comemos un buzón nuevo. No, ¿sabés cuál era la broma? Que aumenta el bondi a partir del 1 de enero. Oh, era una jodita. Yo estoy esperando que salga la morocha a decir cómo cayeron, guanacos. Era una jodita. Por el Día del Inocente no va a aumentar el boleto el 1 de enero. Porque de ser así, estamos hasta la pelota, yegua. Estamos hasta la pelota, sí, aumenta el boleto de 1.50 a 2.50 con la sube. Sí, no, hay otro, hay unas cositas que hay que aclarar también. Hay que aclarar. No es culpa la morocha, sino el Macri. No, porque es en todo Buenos Aires. No, en todo el país no, es en Buenos Aires. Buenos Aires, ciudad sí. Y provincia. El tema es que hay excepciones a eso. ¿Cómo excepciones? Con la sube uno hace el trámite, los jubilados pagan menos. No, los jubilados siempre pagaron menos. Bueno, pero el boleto paga menos también. Sí, siempre. Los estudiantes, los que no tienen, los que no pagan, no van a pagar. Así que esa gente que tiene planes también paga menos. Eso hay que ir al ANSES y hay que averiguar bien porque la ley lo prevé. Uno si es pobre tiene que pagar menos y paga menos. Aguanten los planes. Y sí, claro, hacen falta. Yo pensaba que eran políticas paliativas para 2-3 años. Porque yo confío en la dignidad del trabajo. Sí, claro. Pero mientras sea necesario, aguanten los planes. Ojo, al principio fue irónico. Ahora lo digo en serio. Aguanten los planes. Porque hubo mucha inclusión social gracias a estos planes y subsidios. Gracias a la asignación universal, obvio. Son 10 años de gestión y esperamos que ya para los dos que continúan hasta 2015 haya más laburo, haya más inversión. Che, de los cortes de luz no vamos a hablar, ¿no? Porque y vamos a hablar algo, que sí. Tenemos una parte de oyentes menor, seguro es hoy. Pero hete aquí, es posible que hoy tengamos un motivo para aumentar audiencia porque tenemos regalo. Ahí sí, está. El último día del año tenemos que regalar. Gentileza de la editora Patria Grande, la editora de libros, tipos Luis Farinello, Armando Tejada Gómez. Claro, nosotros no andamos con chiquita. Hamlet Lima Quintana, Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, Cini. Eliana Abdala, Mamerto Menapace, son todos autores que pasan por esta editora Patria Grande. Nos ha facilitado más libros y ¿saben qué? Agendas 2014. Tenemos agendas y libros para sortear con tan solo participar. Nos tenés que escribir al muro Raíces de mi Tierra 2. Si estás con la computadora cerca, nos dejás tu nombre y los últimos de tu DNI, los últimos tres, y ya participás por el sorteo. Los dos primeros se llevan una agenda y un libro. Tengo la poesía completa de Ernesto Cardenal y el libro sobre la vida del padre Carlos Mujica. escrito por Miguel de Biase. Ojo, ojo al piojo, que son dos librazos, ¿eh? Si no te interesan los libros, después se lo pasas a alguien que le interese. La cuestión es que va de yapa, va de yapa. La gran sorpresa es la Agenda 2014 y el libro que va a ser añadido a los dos primeros que salgan en el sorteo que hacemos hoy al final del programa. Y después coordinamos para la entrega, obviamente. Les contamos que es el último programa del año, muchachada, porque en enero Raíces de mi Tierra se va a tomar un breve descanso. Y digo breve descanso porque nos ha tocado veranos arrancando en marzo y la verdad es que yo extraño mucho hacer este programa. No tengo muchas ganas de que sea hoy el último. Doña Lidia me mira como diciendo, déjame tranquila, quiero con este calor, a esta hora, sí, pero en la radio estamos bárbaro. Y muchas cosas para decir de este año, muchas cosas para muchas cosas compartidas, muchas entrevistas, muchas cosas aprendidas, mucho mensaje, mucho para decir. Y a veces estar una sola vez a la semana en esta radio, en este hijo que es este programa de radio, que es el que uno fecunda, al que uno le pone el granito de arena propio, el que produce uno mismo, el que está hecho con el gusto que tenemos nosotros, con lo que tenemos ganas de decir, porque la radio nos permite, nos da la libertad de hacer lo que queremos y de crear permanentemente. Así que, además, el elemento humano que hay acá adentro, ¿no? Acá venimos a tomar mate, más allá de la infraestructura bonita que tiene Villa Domínico y en este campus de la Facultad Tecnológica, nunca voy a dejar de agradecer la libertad de micrófono, la libertad de decir lo que pensamos, de compartir con el resto de los productores cada mes y cada año, aniversarios de otros programas, ¿no? Hemos venido a hacernos amigos de otros conductores, de otros periodistas, ni hablar de la parte técnica, porque nosotros somos los que generalmente nos vemos en las fotos, los que mostramos la voz, los que hablamos, pero detrás de nosotros también hay gente, más personas, entre ellos la parte técnica, alguna parte de la producción periodística que a veces hasta no se nombra y que hacen mucho por todo esto. Este año hemos también con Javier López, con Eugenia Santorum, con Sergio Padilla, con Laura Larrea, hecho las elecciones presidenciales, las legislativas, perdón, las de octubre. Y es un honor también poder participar. Yo creo que a José María Valentini, el ingeniero director de la radio, creo que le rebotó el mail donde él agradecía. Yo le contestaba a un mail en que él agradecía a las personas que hicieron la cobertura. Le rebotó mi mail de respuesta, pero yo le comentaba que para mí fue un honor formar parte de esa cobertura y que al contrario, uno está agradecido por el micrófono abierto, porque además no se marcan pautas muy, digamos, proactivas. O sea, la radio tiene una pauta, pero uno tiene la posibilidad de decir, a mí me parece que puede hacer esto o que podemos hacer lo otro. Y están todo el tiempo laburando así. La tecno labura todo el tiempo así. O sea, dándole la facultad de pensar creativamente al otro. Y esto no sucede en todas las radios, no, gente. Claro. Valoren no cuando pasa esto. Valoren cuando pasa esto. En febrero nosotros queremos volver porque cumplimos 22 años. 22 años de radio. Y queremos, por lo menos, si no tenemos fiesta y si, no sé, si vamos a tener, una tortita o algo, o una torta de ricota o un bizcochito de grasa. Lo que queremos es estar ya al aire para rememorar un poco esos 22 años. A mí me gustaría rescatar las primeras grabaciones de aquella época del 92, 15 de febrero del 92, que se grababa tenemos el casetito, el case de cinta, ¿no? Es un poco complicado, más que nada no por el traspaso de la cinta a un CD, sino porque no tenemos los cassettes, algunos tenemos y otros están extraviados. Pero bueno, mucho para contarles, sobre todo por los oyentes nuevos, ¿no? Los que nos conocieron en estos 5 años que tenemos en la tecno. Pero el programa viene hace 20 y pico ya. Y que cuánta agua ha pasado bajo el puente, ¿no, don Shigu? Sí, verdaderamente lindo todas las palabras. Vos dijiste todo, no hace falta que diga nada, pero... Sí, usted es parte de todo este tiempo. Me gustaría agregar, claro, el bulto que yo vengo haciendo van a ser 22 años. Así que me siento muy orgulloso de que se nos abrieran micrófonos así como ahora estamos en la tecno, lo más felices, de lo mejor que puede haber, casi de todos los lugares que estuvimos, ninguno fueron malos, pero últimamente nos encontramos en un lugar donde hay gente que nos mira, gente que nos escucha y gente que nos dice gracias por estar con nosotros. Eso no te lo dicen en todos lados. Y es muy lindo cuando una persona viene recorriendo lugares de otras partes. Nosotros, Karina, venimos recorriendo muchos micrófonos de toda clase. No nos echaron, gracias a Dios, de ningún lado. Nunca nos echaron, siempre nos fuimos. Nos fuimos buscando un rinconcito mejor donde podamos comer la comida un poquito más caliente, como decimos así vulgarmente. Muy buena, ¿no? Ironía, y muy buena metáfora, donde podamos comer un poquito más caliente la comida. Claro. Significa otra cosa. En todos lugares siempre hemos sido bien recibidos y yo recorro a veces los lugares de hace 20 años y la gente nos sigue recordando. Qué bueno. Que se acuerden de tu nombre, Karina, Don Shigu. ¿Sabes qué lindo que es eso? Porque parece que uno renaciera de nuevo y entonces no estamos perdidos en ningún momento. Y vamos a seguir hasta el último día, como digo siempre. Aquí estamos, Don Shigu, las palabras de Segundo Fermín Maldonado, cuyo año 2013 también puede ser gratificante recordar por el logro del disco Nostalgias de Santiago. El disco conceptual de Don Shigu, que ha logrado volcar en un disco compacto toda su vida, todas sus memorias, un sueño cumplido también. Y bueno, justamente hoy a la mañana me pasó algo que yo nunca pensaba. ¿Qué pasó? Desde la Capital Federal hay otra radio colega, una AM, que me nombran, me quieren, me pasan el disco. Y desde Sierra Grande, del sur de Río Negro, una señora llama que a ese hombre no hay que perderlo, sino que te lo diga Lidia del Valle, que escucho todos. ¿En serio? Qué bueno. Sí, una dama porque... Vamos a mandarle el disco. Y si es posible, claro. Hay algunos docentes de Salta, de Santiago del Estero, que están pidiendo el disco Nostalgias de Santiago, porque ese disco ha tenido también mucha repercusión respecto a la crítica, ¿no? Más allá de haberse hecho a pulmón y que ha tenido nada de prensa, porque lo hemos laburado muy a pulmón, muy solos, afortunadamente mucha gente nos ayudó a presentarlo acá en la UTN, por ejemplo, a conseguir notas en Radio Nacional, en Diario Popular, en algunas que otras notitas, y en las peñas donde va Don Shigu, no deja de vender menos de 25 discos cada vez que va, más allá de que vale dos mangos, porque no se vende como en disquerías, ni siquiera en la disquería Silbando Discos está a un precio carísimo, se hace para poder juntar el dinero para seguir replicando, porque es un trabajo que hacemos solos, entonces se vuelve a replicar el disco y se vuelve a hacer la gráfica, hay que hacer todo de nuevo. Y por cada partida de discos que sale, es plata que va a destinarse a eso. Ojalá en algún momento podamos decir, esta platita va a ir a una fundación, a la escuelita de Sabagasta. Yo se lo propongo al aire, Don Shigu. Ojalá. Si en algún momento, no sé si con este volumen o el volumen 2, yo se lo propongo, no, ni siquiera lo estuvimos hablando en privado, se me ocurre ahora al aire y lo comprometo, pero como el trabajo es suyo, Don Shigu, dar la recaudación a la escuelita de Sabagasta me gustaría, o alguna escuela de acá de Buenos Aires, o algún hospital, alguna fundación. Se puede hacer de tantas maneras, ¿no? Lograr que el arte forme parte, y creo que el ejemplo es desde donde uno tiene mayor palabra o mayor contenido o mayor firmeza en la lucha, ¿no? Desde el ejemplo. Bueno, vamos a atravesar varios de estos momentos así introspectivos. Para los que no conocen, Raíces de mi Tierra es un programa que está por cumplir 22 años, música de raíz folclórica latinoamericana. En algún momento se nos ocurrió meter periodismo político, en algún momento se nos ocurrió meter deportes, en otros momentos un poco de informes. Blas Martínez Riera, un gran músico, un gran productor, es compañero de este programa y se encarga de la parte de informes de la música del litoral de Argentina y Latinoamérica. No hemos querido quedarnos solo con el chamamé argentino, uh-huh, porque realmente Blas entiende mucho más allá de las fronteras y siempre ha mezclado un Isaaco Abitbol con un Redondos, o ha sabido traer a un Rodolfo Regúnaga con un Pedro Aznar. Ha sido tremendamente criticado por esa mixtura, porque además se entiende de lo que habla. Es parte de este programa. Lamentablemente hoy no puede estar Blas tampoco con nosotros. Uh-huh. Ya llevamos varios programas sin él. Lo lamentamos mucho porque hoy tuvo una diligencia. No pudo ni siquiera hacer su programa en vivo hoy a la mañana. Pero sí estuvimos en comunicación y además tuvo un percance en la calle. Lo asaltaron anoche y debido a eso está bueno con algunas sobre que tiene poco juicio, tiene un poquito menos ahora. Y bueno. Además saben cómo es, Blas, le pasan estas cosas y él también reaccionó, lo reté un poquito, pero está bien. Lo importante es que está bien y que lo acompañamos y bueno, estas cosas que pasan con los muchachos en la calle, ¿no? Fue a punta de arma blanca y uh-huh, bueno, gracias a Dios, estás bien, ya está. Bueno, gente linda, bonita, con Don Gigo hemos hablado, con Oscar también, digan buenas tardes. Y buenas tardes, conmigo no hablaste. Ahí está. Muy buenas tardes, Karina. Muy buenas tardes. Estaba esperando el pase. Estaba esperando el pase, pero claro, no me lo diste. No, pero se fue sola con la pelota y pateó al arco y no le dio el pase. Entré y hice un gol. Muy bien, ahí está, muy bien. Vamos a hacer participar a los oyentes de Libro y Agendas de Editora Patria Grande a través de la computadora, pero a través de los teléfonos puede ser también. Pero claro que sí. Entonces, se pueden comunicar entonces al 4227-0037 o 4207-5264. Si llamás del interior, anteponer el 011. ¿Y nos están escuchando por qué página web? Y por la página, podés escuchar por la FM, latecno.com.ar. En este último programa del año, no quiero olvidarme de Arnaldo Neri Lucero, nuestro cumpa uh-huh, cordobés, nuestro locutor artístico, porque todos estos años nos ha venido ayudando con las grabaciones, con la artística del programa, y espero que continúe, que estés muy bien de salud y que tengas mucho trabajo, un hombre de la radio. Y estaba esperando tu llamado. Hace mucho que tengo que llamarlo a mi negro querido. Sí. Siempre dice que llama la nena, le decía no el otro día a tu padre. Mi amor, te voy a llamar. La nena me tiene que llamar, dijo. Dice Betty de Wilde, hola chicos, les deseo un feliz año nuevo para todos y les doy las gracias por alegrar todas las siestas de los sábados. Ah, muy bien. Un beso grande y los espero pronto. Sí, nos vamos a ver cómo nos vimos para Navidad. Betty es mi hermana, uh-huh, pero es una de las primeras oyentes. Ay, claro, y bueno, que cuando tiene que darnos manija en algo, nos da manija, y cuando tiene que criticarnos también critica. Que también, más vale que sí. Uh-huh. A mí me gusta que sea muchas así. Gracias, que no Betty. Es común, ¿eh? Así tiene que ser. Uh-huh. Hay que decir que no es común que a la gente que hace radio, la familia la escuche. Eso es verdad. Yo no digo que hace mucho tiempo radio, mi viejo, mi hermano, nunca me escucharon. Cada tanto por ahí me escuchan, pero... ¿Qué te vas a la calle? ¿Qué carajo hacen en radio? ¿Y dónde está? Sí, ¿dónde, no, ¿qué hacen? Es verdad. Sí, no. Y no es común, por eso lo resalto. Claro que sí. Uh-huh. Bueno, ya tenemos a Isabel Alegre, una nueva compañera de este grupo, del grupo Raíces de mi Tierra, que es el nombre del programa, que tiene ganas de tener su agenda. Ya, ya nos dejó su nombre y nos dejó sus últimos tres del DNI. Isabel Alegre 042, ya estás participando. Tenés que dejarnos tu nombre, tus últimos tres números del DNI para participar por un libro y por Agendas 2014, gentileza de la editora Patria Grande. Vamos a continuar con música. Hay que anotar el nombre y... Anotemos porque después hay que poner en el bolillero. Uh-huh. Isabel Alegre, está anotando Don Gigu, Isabel Alegre, que de paso le comento. ¿Número de documento?

vivir sin tu amor, mi niña? ¿Por qué te nuestro amigo músico Hernán González, nuestro pésame y condolencias por el fallecimiento de su papá en el día de ayer. Un abrazo, Hernán. Su papá falleció en Brickman, provincia de Córdoba. Recién empezó la música, ¿sí? Entre mucha cháchara, mucha conversación. El último programa del año y tenemos ganas de decir muchas cosas. Pasaba la bonita Natalia Barrio Nuevo de su álbum Folk, este disco que fue súper producido por los Vanegas. Esto en los arreglos siempre se nota. Estuvo Cristian y Horacio trabajando en este disco. Primero, chacarera de un triste, una chacarera que me gusta muchísimo y cada vez hay mejores versiones, sí, de los hermanos Simón y de Abel Figueroa y Waldo Belloso, la zamba preciosa dedicada para mi hermana Pochi, si es que estás escuchando. Hacia tu adiós. Esperemos que esté escuchando, ¿no? Hacia tu adiós era la zamba que en algún momento la cantó también. Aspaispa sapisnin, iskai chunka sugnio yajin. Sacha, sacha mantamuni, porque me ha traído la suerte. Kikinta kunayakani, santiagueño hasta la muerte. Raíces de mi tierra, desde hace 21 años. Estamos en Raíces de mi Tierra. Que mishki andar por el pago, pisando el suelo querido. Son coita, causar y chispa, rastreando tiempos perdidos. Soy Don Shigu, ¿me reconocen? Imaina purin, kisiana susni. ¿Cómo andan mis amigos? Ama con kaishu. No nos olviden, tuku y no kaiku tiaiku yuya susniki hamkunata. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. No deje de escuchar Raíces de mi Tierra todos los sábados a la misma hora. Destino de andar caminos en cualquier pago cantando. Intigüeras, achayaspa, todos andan por mi cuerpo. Entre el polvo y el camino me voy tragando recuerdos. A ver, vamos. Ahora sigo. ¿Le va a salir? Lo tengo que leer primero. Medio. Guión, guión medio. Medio Maldonado. Box. Box. Box. Box. Box. Box. Box. Box. Box. ¿Eh? ¿Por qué no me salió? Ajá. Ah, blogs. Blogspot.com. Si quieres escuchar programas anteriores, ingresa al enlace www.carina-maldonado.blogspot.com. Ya está, ¿no? Bobby Marley, sing something good to me. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Raíces de mi tierra presenta... Por Segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Eres la imagen de mi alma, les vengo a contar. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para la hora donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago imaginariamente. Soy una persona que viajo en el sueño, en la imaginación. A veces uno anda respirando y se te hace que estás tomando el aire puro del estero o de algún algarrobo blanco de esos grandotes que para estos tiempos tienen otro sabor, otro gusto. ¿Por qué? Porque tienen la fruta que está madurando. Me estoy hablando de la algarroba. A lo mejor usted no conoce mucho del monte. Yo sí le puedo hablar porque justo para estos tiempos se me viene a la memoria, imaginariamente me voy a trasladar a mi pago porque me gusta meterme abajo los árboles y saborear ese gusto a fruta madura, ¿no? La algarroba cuando va pintando tiene un sabor que nosotros de chiquito ya sabíamos, y cuando está madura mejor, cuando hay un viento sur y viene con lluvia, otra cosa más linda también para ir los chicos, para mantenernos, para seguir engordando, como decía mi mamá. Ustedes comen cosas silvestres y igual están gorditos, porque los santiagueños no acostumbramos a comer muchas cosas compradas. ¿Sabe por qué le digo? Porque mi mamá y mi tata eran gente de campo, muy cosechadores, muy amantes al campo, a sembrar zapallo, choclo, sandía, melón, de todo, mire, batata, calabazas, las coilitas, las españitas más chiquitas que nos servían para perfumarnos después cuando ya éramos changos más grandes. Y yo todas esas cosas las mantengo en mi mente como si fuera hoy y puedo desparramar para los cuatro vientos todo lo que yo sé del campo, ¿no? De la forma de que yo me crié, la forma que viví, gracias a Dios. En el monte allá, en mi pago, le estoy hablando de una provincia madre de ciudades, donde Santiago del Estero, sí, escuchó bien, dije Santiago del Estero, una provincia humilde, con muchísima gente, con muchísimos montes, con muchísima sombra, con muchísima agua, digamos, según la temporada, ¿no? Y justo hoy a la mañana me puse a pensar en mi pago, porque llegaba el fin de año y casi seguro era que mi tata no iba a estar. ¿Por qué? Porque llegaba fin de año y las cosechas en otros lugares también, al mismo tiempo que en mi pago, se ponen a madurar, a en fin, a sacar la flor. Y bueno, como mi tata era una persona que esperaba los trabajos de otro lado porque no tenía un sueldo para vivir, para criarnos a nosotros, tenía que esperar y no pensaba en la fecha, si era 31 de diciembre, año nuevo, cuando salía el trabajo, iba sea al obraje o sea a cualquier lado a hacer un trabajo para ganarse un mango. Porque usted sabe que allá se compraba la hierba, el azúcar, los fideos, eso no podían cosechar mis padres. Había que comprar. Y después teníamos todo, empezando de la carne, del maíz, el trigo, la harina, hasta la grasa. Mire, ¿sabe por qué le digo? Porque cuando se carneaba un animal, toda la pella que le dicen es a la grasa, mi mamá se ponía a derretir en una sartén y de ahí sacaba grasa, sea de chancho, de animal vacuno, y grasa no faltaba tampoco en mi casa, porque el aceite, un suponer, había que comprarlo y se usaba poco. Por eso cuando hacía los guisos, esos guisos carreros que se llaman aquí vulgarmente, ¿no? Allá eran muy típicos y se hacía todo con grasa de común, casera, y salía más lindo, más sano y más engordador, que los chicos salíamos pipones y todos contentos a corretear por el campo. ¡Qué recuerdos! Qué cosas lindas cuando uno tiene 7, 8 años y ponerte desde la distancia a memorizar esos momentos te llevan más profundamente a querer tener la vida más de cerca, no ser o vivir más, para seguir comentando, porque mucha gente, a veces si no hablamos, la gente que vivimos de tal manera, el que no sabe, no lo va a saber. ¿Por qué? Porque no lo decimos. Y eso es muy importante, de que un chico, por más que haya tenido la suerte de haber nacido en una cuna, no como yo, pero a lo mejor no lo quiere decir. No, señor, no hay que esconderse, hay que decir las cosas. Yo nací en un catre de tiento, como digo siempre, y a lo mejor después tuve que descansar en el piso. Todas esas cosas, no renegar. El fresco estaba en la tinaja adentro, ahí en una tinaja de barro, cocido, donde el agua se mantenía fresquita, porque en aquellos tiempos, imagínese, en el campo no había luz, así que para qué usted necesitaba una heladera, por ejemplo, para qué. La carne se guardaba en los zarzos, donde había que inventar formas, ponerle a lo mejor unas ramitas de ancochi verde abajo para que la carne se mantenga fresquita. Muchas cosas había que saber en el campo para que la carne resista, aguante de un día para el otro. Y por eso, cuando me pongo a hablar de mi pago, soy capaz de estar hasta la noche, y usted va a decir, no hable más, porque esa es pobreza. No, pero yo prefiero la pobreza del monte y no la pobreza del pueblo, como hay una chacarera que dice así. A mí me gusta la pobreza de afuera, la que yo pasé, pero con esa pobreza me siento orgullosa y puedo seguir hablando. Así que miren a dónde estoy llegando, porque se me hace estar en la sombra de un árbol grandote en este momento, donde tal vez en mi pago hay mucha temperatura, más que por aquí, pero había que soportarla como siempre.

y se podía guardar queso, la carne, la tortilla, donde no podían entrar ni las moscas. Ah, tenía un tejido. Hasta la carne se, sí, quedó, se guardaba. ¿Cuánto ahí? ¿Por cuánto tiempo? Y ponerle de un día para el otro, porque claro, no estaba el frío. ¿Sabe que se le ponía, como dije, la ramita de ancochi? Para mantener una cadena de frío simbólica. El frío se mantiene, porque no todas las plantas tienen la hoja como el ancochi, una planta muy verde, muy grande, fría la, qué bien, la ramita. Qué naturaleza. Le ponía la parte de abajo y ahí se le ponía una servilleta, como se dice, un mantel y mantenía el fresco. Qué sabiduría campesina. Gracias, don Shigu, porque hablaba de que no tenían heladera y podían mantener igual los productos en frío. Y los chicos salíamos pipones. Le escuché la palabra. Y claro, pipones se acostumbran aquí, salen todos llenitos. Llenitos, claro, pancita llena, contentos. Sí, claro. La Vidala luego, cantada por Omar Núñez, el chimpa machu, así lo conocemos al chuchalo. Claro. No debe haberse cortado el pelo todavía, está Omar. Está viviendo en Barrancas, dicen. ¿Está viviendo en Barrancas? Sí, dijeron se fue que fue a vivir allá al pago. Ay, qué lindo, Omar. Del sí, disco, desde el disco Esperanzas, homenaje a los hermanos Díaz, escuchábamos La Vidala de los hermanos Díaz Andando, que es un clásico, con versos de Atahualpa Yupanqui. En esta Vidala aparece Coco Vanegas cantando junto a Omar Núñez y el recitado de Atahualpa Bebe Ponti. ¿Qué les parece si seguimos con Omar Núñez y un tema un poco más arriba para bailar? Es el Ventajao. Es un gato de Oscar Valles y Hermanos Díaz con Santiago Suárez. Vamos nomás. Y guarda con este gato, Santiago, la ventaja más grande de Salavina. Cayó sobre el quebrachal y un llanto quedó en el arenal de ausencia y dolor por el ventajao lo llamaron los changos alabineros, por ventajao en amores y a los montes se ganó, sus huellas borró el polvaderal, la voz de la Salamanca, el duende de las vidalas, se le entraron en el alma al tiempo del carnaval, que al monte abrazó en su soledad. ¡A la que falta, gatos! Gritando el supay, la noche rezó por el ventajao. Se fue enterrando a vidalas con el tuntún de las cajas, la sombra de un santiagueño que ya nunca más volvió. Y en el salitral su llanto secó. En la orillita del monte, el rumor de una guitarra, escondida y solitario, se aparece el ventajao. Llamándole está la chacarera. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar. Radio para entender. Yo sé mi nombre. Mi nombre es Tatiana. Conozco mis orígenes porque las abuelas me encontraron. Si vos tenés dudas sobre tus orígenes y querés saber tu historia, no dudes en comunicarte con las abuelas. Te estamos esperando. Espacio publicitario. Nostalgias de Santiago. El disco conceptual de Don Shigu. Relatos, más canciones. La clave santiagueña, las voces quichuas,